Bueno. El gran quilombo antifascista. ¿Estamos comenzando? ¿Sí? Bueno. Transmitiendo todos los lunes en punto de las 11 de la mañana. Ni son tan puntuales. Ni son puntuales. Por Regeneración Radio, en el 105.3 de FM para la Ciudad de México y por www.regeneracionradio.org para el universo y el inframundo entero. Llamen a las abuelitas libérrimas, destapen las cervezas bien helorias, disfruten del sol asfixiante del mediodía. No te lo puedes perder. Con una transmisión más del mejor programa de la radio. El gran quilombo antifascista, transmitiendo en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y regeneracionradio.org. ¿Comenzamos? El gran quilombo antifascista, sí, el mejor programa de la radio. El mejor programa de la radio. ¡Ay, ya no mamen! Segunda, grabando, tomando. Escucha de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana la frecuencia libre de Regeneración Radio a través del 105.3 de LFM. Por vía internet a través de www.regeneracionradio.org. Comunícate en cabina al 5587-5696. Por el mensajero en vivo, cabina-rr@hotmail.com. O visita nuestro Facebook, Regeneración Radio, y en twitter.com/regeneracion-r. ¡Ay, güey! Comunicación contra el poder. ¡Debe! ¡Waste! Bueno, pues ya estamos acá en el gran quilombo antifascista. ¿Me escucho? Sí, sí me escucho. Hasta acá no me escucho. Bueno, ahí está, ya me escucho. Todos me escuchan menos yo, pero ya estamos acá en el gran quilombo antifascista y estamos empezando un poquito tarde para no perder la costumbre, esa bonita costumbre de llegar tarde y empezar un poco más tarde. Pero pues ya estamos acá, estamos en Regeneración Radio, Comunicación contra el Poder. Y el teléfono en cabina es 5587-5696. Si tienen algo que decirnos, comentarnos, un saludito, ahí lo que quiera que sea, pues no duden en llamar. O también nos pueden mandar mensajitos al Facebook del Gran Quilombo Antifascista y ahí los estaremos leyendo, ¿no? Ojo. Pues sí los estaremos leyendo. Ajá. No sé si los vayamos a comentar. Eso es otra cosa, depende. Pero bueno. Ajá, depende de si nos dicen cosas bonitas o si no. Ajá. Y hablando de comentar, pues un saludo para las consentidas del quilombo. ¿Todavía hay consentidas en el quilombo? Todavía hay consentidas. Yo ya lo dudo, ojo. Creo que tú ya nomás me inventas eso de las consentidas. Siguen escuchándonos para Frico Monroy, Chucha Volvió, Amandita Chávez. Y para el consentido del quilombo, Juan Antonio, te queremos. Y va un saludo especial para el Ángel Flores y para la Tania que nos están escuchando desde el otro lado del charco, allá pues muy lejos, en un lugar donde llueve mucho y hace mucho frío y Pues un saludo para ellos dos y un abrazote. Ajá, en Ecatepec. No, un saludo hasta donde están ellos, pues va ahí. Y bueno, pues este es el Gran Quilombo Antifascista y nos vamos a ir con una rolita antes de empezar el tema de hoy. ¿No vas a decir de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar el tema? El primero de mayo. Ah, ¿otra vez? Otra vez es primero de mayo y otra vez vamos a hablar del primero de mayo para seguir de necios acá en el Quilombo. Y un poco para recordar los orígenes libertarios de esta fecha, de esta conmemoración, ¿no? Recordando que no es en sí una fiesta como se ha querido hacer creer, ¿no? Sino que tiene que ver con el recordar luchas y con reivindicar luchas actuales. Entonces vamos a estar un poco hablando sobre los orígenes libertarios de esta fecha y bueno, ahí estaremos ahí viendo algunos casos de algunos países y sus primeras celebraciones, ¿o no? según. Estaremos viendo algunos de los discursos de los llamados mártires de Chicago, ¿no? O que algunos están renombrando como los anarquistas de Chicago, ¿no? Porque pues esencialmente todos los detenidos, todos los sentenciados por los sucesos en High Market en Chicago en 1886, pues eran anarquistas, ¿no? Entonces, un poco para reivindicar esta relación del anarquismo con el primero de mayo, pues bueno, ¿no? Estaremos leyendo algunas partes de sus discursos y estaremos ahí comentando algunas otras cosas, pero nos vamos a ir con una rolita y ahorita regresamos. Esto es el Gran Quilombo Antifascista y no le cambien. No calles tu voz, saca tu voz a las calles. Estás escuchando Regeneración Radio, radio libre y comunitaria, transmitiendo de lunes a viernes en el CCH Vallejo y a través de www.regeneracionradio.org para todo el mundo. Calles tu voz, saca tu voz a las calles. Moviendo el esqueleto, moviendo la conciencia, cumbia proleta. La proleta te dice esta canción, mi vieja goza en el cielo. A la buena madre yo voy también. Se viene en mi pueblo bailando la cumbia. Cumbia proleta. Levantar todas las trabas.

La referida ley fue propuesta con el propósito de ser aplicada en el proceso de Chicago y su primer efecto será matar a 7 anarquistas. Soy de usted afectísimo, Kropotkin. Ajá. Tómala. Ahí está, pues esta es la carta que escribió el abuelito de la anarquía, Pedro Kropotkin. Y es referente justo a la sentencia, al asesinato y al encarcelamiento de los anarquistas en Chicago, detenidos a raíz de lo que pasó en la plaza de High Market en 1886, en mayo de 1886, lo cual dio pie a lo que hoy se conmemora el primero de mayo. Y un poco para revisar la historia, ya saben que nos gusta irnos a la prehistoria siempre, ahí cuando los dinosaurios poblaban la tierra, diría Escorbuto. Mi referencia histórica es Escorbuto. Se ve que antes eras punk y además que ahora eres viejo. Bueno, bastaría recordar, ya habíamos hecho un programa aquí en El Quilombo sobre la historia específica de las jornadas de mayo de 1886. Sin embargo, quisimos volver a retomar porque es importante recordar los orígenes del primero de mayo y también rescatar su relación con el anarquismo, ¿no? Que ha sido desdibujada tanto por los gobiernos, por el capitalismo que ha intentado generar de hacer de este primero de mayo una fiesta, así sin más, un día en que no vamos a trabajar, un día en que algunos no vamos a trabajar, ¿no? Porque muchos otros trabajadores pues sí asisten a trabajar, ¿no? Específicamente los que no son los sindicalizados, ¿no? Y en algunas otras sectores productivos, ¿no? Han intentado hacer, no desde ahora, sino desde siempre, del primero de mayo, una fiesta, ¿no? Y por el otro lado también las alas marxistas intentaron despojar de la historia anarquista al primero de mayo, ¿no? Dibujándola como es un día en que trabajadores socialistas fueron atacados, ¿no? Pero le quitan toda esta parte de la relación de los anarquistas, su participación en estas jornadas de huelga y que los mártires de Chicago, los llamados mártires de Chicago, eran anarquistas, ¿no? Pues para no reconocer, ¿no?, históricamente al anarquismo. Es una dinámica que ha reproducido mucho diferentes facciones del marxismo, ¿no? Y que creemos, más que pelear el asunto de no, el primero de mayo es anarquista, creemos que es importante rescatar, ¿no?, esta parte de la historia, ¿no? El movimiento obrero en los Estados Unidos pues data desde principios del siglo XIX, comienzan a gestarse organizaciones obreras, se empiezan a dar importantes luchas entre 1803 y 1806 y se empiezan a dar a organizar organismos de tipo gremial entre los trabajadores, y pronto empieza una lucha por reducir la jornada de trabajo a las 10 horas, ¿no? Normalmente se trabajaba entre 14 y 16 horas, actualmente otra vez se vuelve a trabajar entre 12, 13, 14 horas al día a lo largo y ancho del mundo. Y en ese tiempo empieza a gestarse la reivindicación por ahí de 1830 por la jornada laboral de 10 horas, ¿no? Esto se da en las principales ciudades industriales de Estados Unidos, es decir, Nueva York, Boston, Pittsburgh, Pensilvania, Chicago, ¿no?, que eran los centros industriales de los Estados Unidos en ese momento, los principales. Pues bueno, ¿no?, ahí es donde se empieza a gestar el movimiento obrero, ¿no? Empieza a crecer, empieza a madurar y empieza a asumir cada vez, en un principio no tiene posiciones revolucionarias, sino simplemente reivindicativas, pero empieza con el paso de los años a madurar y empieza a adquirir cada vez un poco más proporciones revolucionarias junto con reivindicaciones inmediatas. Y pues bueno, las huelgas se empiezan a extender en la década de los 40, ¿no?, de 1840, por todas estas ciudades, y comienzan a surgir organizaciones obreras, algunas con carácter público, otras que convocaban congresos y otras con carácter secreto, que buscaban articular la solidaridad en estas luchas, ¿no?, con los trabajadores y las trabajadoras. Y en 1850, en un congreso celebrado en la ciudad de Chicago, se organizan diferentes agrupaciones obreras que no solamente pertenecen a Chicago, sino que pertenecen a diferentes ciudades y de diferentes oficios, y enarbolan la reivindicación de la jornada laboral de 10 horas como una lucha a nivel nacional. Estas movilizaciones adquieren efervescencia y van logrando que se vaya reduciendo esta jornada laboral, sobre todo en algunos sectores de trabajo, no en todos, pero sí se logra en algunos. Y para 1853 ya se había dejado de trabajar 14 horas al día y se había logrado establecer una jornada laboral de 11 horas al día, ¿no? Esto, por ejemplo, entre trabajadores del gobierno, ¿no? Y los obreros esto lo toman para empujar ellos también la reducción de una jornada laboral, ya no solo a 10 horas, sino que se pasa a la proclama de una jornada laboral de 8 horas, ¿no? Con unas como parte de las reivindicaciones más urgentes entre los trabajadores, ¿no? Se comienzan a acogerse las ideas socialistas, se empieza a hablar de la necesidad de romper con los partidos políticos de la burguesía y de constituir núcleos propiamente obreros, desde partidos hasta organizaciones de trabajadores. Se fueron aumentando las huelgas, muchas huelgas se perdieron, pero el impulso de los trabajadores no se pierde y se empiezan a ligar estos órganos obreros que surgieron con las diversas ideas socialistas, ¿no? Es decir, cuando hablamos de la diversidad de las ideas socialistas, entendemos dentro de ellas a las ideas tanto anarquistas, las socialistas libertarias, como las socialistas centralistas, autoritarias, ¿no? Y esta gran gama que hay dentro del mundo socialista entonces, ¿no? Dentro de estas ideas socialistas, las anarquistas pronto comienzan a adquirir una importante figura, ¿no? Para 1869 se funda en Boston la Liga de las Ocho Horas, que se declara abiertamente socialista, y en Filadelfia se crea una organización que se llama Los Caballeros del Trabajo, que en ese entonces eran órganos fieles a las aspiraciones obreras, que ya después se corrompieron, y también comienzan a aparecer los primeros organismos obreros afiliados a la Asociación Internacional de los Trabajadores, a la Internacional, ¿no? La Primera Internacional, y la presencia de la Internacional es importante porque empieza a influir a estos organismos obreros, a acercarlos a ideas revolucionarias, a impulsar las luchas. Y dentro de la Internacional, los anarquistas son una de las principales alas, ¿no? de esta organización internacional, ¿no? Y va haciendo que vaya adquiriendo importancia en el movimiento obrero, tanto las ideas revolucionarias como las ideas anarquistas, ¿no? La influencia de la AIT se comienza a sentir pronto y empiezan a brotar huelgas de cientos de miles de obreros, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, ¿no? Ante la crisis que era cargada sobre las espaldas de los trabajadores entre 1872 y 1874. Y en los años siguientes sigue creciendo la lucha obrera prácticamente en todas las ciudades industriales de Norteamérica con grandes huelgas. Para 1880 se funda la Federación de los Trabajadores de Estados Unidos y Canadá, que en 1884 acordó en su congreso realizado en la ciudad de Chicago empujar una gran huelga general el 1 de mayo de 1886 en pos de la jornada laboral de 8 horas. La huelga tuvo una especial fuerza en esta ciudad, ¿no? Por lo tanto, mucho de lo que ocurrió entonces se concentró en Chicago, ¿no? Y por lo que ocurrió después, ¿no? La atención se concentró en Chicago. Y significó una serie de importantes triunfos para diferentes sectores obreros que lograron que los gobiernos decretaran las jornadas de 8 horas sin que esto se cumpliera en sí mismo, ¿no? Pero se había logrado arrancar por lo menos el decreto de las 8 horas. Las ideas socialistas, a pesar de que comenzaron a adentrarse en el mundo obrero, se daban limitadamente, principalmente en algunos gremios o entre trabajadores de un mismo origen. Es decir, por ejemplo, en los Estados Unidos los trabajadores alemanes fungían un papel especial por cómo acogían las ideas socialistas, ¿no? Un poco debido a la falta de órganos de difusión en la lengua inglesa, ¿no? Porque muchos de los órganos obreros eran en lengua alemana, en lengua italiana, ¿no? No existían todavía en ese momento, por lo menos en Chicago, había pocos órganos de publicación dirigidos hacia los trabajadores de lengua inglesa, ¿no? Ante esto, en Chicago crece la idea de una abstención obrera, ¿no? El movimiento obrero empieza a crecer, se empieza a dividir. Los sectores socialdemócratas del movimiento obrero empiezan a impulsar elecciones bajo esta dinámica de tenemos que participar en las elecciones, tener diputados y a partir de ahí transformaremos la situación, y esto hace que haya una importante división en el movimiento obrero de entonces, ¿no? Por lo que los obreros empiezan a plantearse la necesidad de romper con la dinámica electoral, ¿no? Es decir, la dinámica electoral nos está llevando al traste, ¿no? Lo que están haciendo ahora las organizaciones obreras partidistas es pelearse los candidatos, ¿no? En vez de estar empujando procesos de lucha con los obreros, ¿no? Entonces empieza a crecer como la idea de la abstención obrera, y esto posibilita el auge de las ideas anarquistas, que eran empujadas desde órganos como el Liberty, el Arbeiter Zeitung y el Alarm, que eran editados por anarquistas, ¿no? Como Spice y Parsons. Los anarquistas, en un principio, cuando se hace este llamado a la huelga general para 1886, la rechazan, la consideran insuficiente, pero sin embargo pronto asumen la decisión obrera de ir a la huelga y asumen el compromiso de impulsarla desde sus órganos, en los cuales se emprenden una fuerte campaña de difusión y sus principales oradores se dedican a una fuerte campaña en las calles, participan en mítines, en reuniones públicas en favor de la huelga, en las que se va empujando la organización de la misma entre los diferentes gremios. Y al mismo tiempo también la burguesía comienza una campaña en contra de los trabajadores, anunciando que no estaban dispuestos a ceder la jornada de 8 horas. Comienzan a estallar diferentes conflictos obreros antes del 1 de mayo, entre ellos el despido de más de 2.000 obreros de la fábrica de McCormick's, que se negaron a abandonar sus organizaciones, es decir, el patrón les exigió que abandonaran las organizaciones obreras, los obreros se niegan y entonces son despedidos. Y en este ambiente es que estalla el 1 de mayo la huelga en Chicago. Miles de obreros dejaron el trabajo, ¿no? Se habla de que alrededor de 200.000 obreros fueron a la huelga, ¿no? Empiezan a salir a las calles en movilizaciones masivas de hasta 25.000 asistentes, en donde los discursos corren especialmente de la voz de los anarquistas, ¿no? La mayor parte de los discursos en estos mítines son dados por los anarquistas, ¿no? Y se siguen sumando obreros a la huelga. Estalla el 1 de mayo, se dan reuniones públicas y se comienza a hacer también presente la represión. La policía empieza a atacar a contingentes obreros. Sin embargo, era tal que los patrones comenzaron a ceder, ¿no? El 2 de mayo la huelga continuaba y un mitin de los trabajadores despedidos de la McCormick's se realiza, ¿no? Alrededor de 2.000 obreros salen de la fábrica de McCormick's a realizar un mitin y convocan para el 3 de mayo a un mitin de solidaridad cerca de la fábrica. En ambos mítines otra vez los encargados, los organizadores y los oradores son anarquistas, y en este acto los asistentes al mitin arremeten en contra de la fábrica de McCormick y la policía tiene el pretexto para actuar y desplegar su brutalidad contra los obreros, ¿no? Se va sobre de ellos a tiros, los empieza a perseguir, abre fuego en contra de las familias obreras. Los mítines eran no solamente llegaban los trabajadores, sino que llegaban las familias completas obreras. Y de esta represión resultan 6 obreros muertos y varios heridos, ante lo que se decide convocar para el día siguiente, el 4 de mayo de 1886, en la plaza de High Market, otro mitin. El mitin, pues bueno, transcurre sin contratiempos. Spice, Parsons, Fielden son los oradores, se decide trasladar el acto hacia un salón cerrado ante el clima, estaba lloviendo, entonces se decide que el meeting va a continuar en un salón cerrado. Y al irse vaciando la plaza de High Market, la policía da la orden de desalojar a los obreros, y cuando la policía arremete a balazos en contra de los obreros, es arrojada una bomba que estalla en las primeras filas de la policía, dejando a varios policías heridos y a un policía muerto. Esto hace que la policía tenga el pretexto para descargar sus armas sobre los obreros y darse a una persecución por las calles de Chicago, cazando obreros, ¿no? Y resultan varios obreros muertos y varios heridos durante esta represión. Los patrones aprovechan esto y arrecian los reclamos para acabar con los obreros y con la huelga, y la policía se lanza a la cacería de los obreros, empieza a ver allanamientos de las casas de los principales participantes en la huelga, ¿no? Son detenidos todos los oradores que habían participado en los mítines durante las jornadas de huelga, a excepción de Albert Parsons, quien no estaba en su casa, entonces no lo logran detener. Y de igual manera son apresados todos los editores de los periódicos anarquistas y socialistas, y en suma todo aquel obrero que hubiera tenido una participación significativa en la huelga. Se prohíben los mítines y todo acto obrero, y muchos de ellos que se siguen haciendo fueron disueltos por medio de la fuerza pública.

Albert Parsons nació en Montgomery, Arkansas, Estados Unidos, en 1848. Sus padres murieron siendo él muy joven y su hermano, que era general en el ejército confederado, pasó a Texas llevándose consigo a su hermano. Allí recibió su educación en los colegios de Waco, después aprendió a imprimir en el periódico Galveston News, y cuando estalló la guerra se fugó de casa de su hermano e ingresó en un cuerpo de artillería del ejército confederado. Poco tiempo después sirvió bajo las órdenes de su hermano, recibiendo señaladas distinciones por sus heroicidades. Después de la guerra fue editor del periódico El Espectador en Waco, con gran disgusto de su hermano. Se hizo republicano, en cuyo partido figuró en primera fila, ocupó dos veces puestos importantes en el gobierno federal de Austin y fue secretario del Senado del estado de Texas. En Chicago trabajó algún tiempo en varias imprentas y se hizo un agitador temible entre las clases trabajadoras. Por sus méritos fue nombrado maestro obrero del Distrito 24 de los Caballeros del Trabajo y presidente en las asambleas de oficio, cargo que desempeñó por 3 años consecutivos. Bueno, más o menos esa es una reseña breve de quiénes eran los mártires de Chicago. Aprendieron a 7 personas que, como ya había dicho Coyote, en realidad muchos ni siquiera estaban ya en la manifestación cuando ocurrieron los actos de represión por parte de la policía. Pero bueno, son aprendidos estos 7 que además, bueno, pues lo que tenían en común es que eran anarquistas. Todos, a excepción de Nip, son condenados a ser ahorcados. Él recibe una sentencia de 15 años de prisión. Luego, antes de que los vayan a ahorcar, 2 de ellos envían una carta pidiendo que se revise su caso. Y bueno, pues bueno, en ese momento hubo como un gran debate acerca de si estaban pidiendo clemencia o no. Algunos de ellos pues tenían una posición, digamos, un poco más radical, ¿no? Y decían que el pedir algo al Estado era como pedir perdón y como pedir clemencia. Entonces, bueno, en realidad también pues esos 2 tenían hijos pequeños y bueno, había mucha presión por parte de sus familias y sus amigos. Al final, bueno, pues toman esa decisión, solo quedando 4 de ellos, sí, 4. Condenados a la horca. Uno de ellos, una noche antes, se consigue una cápsula de mercurio, la hace explotar y bueno, al final es poca la cantidad y no muere al instante, sino que tiene como un periodo de 6-7 horas en los que agoniza y bueno, al final muere. Y bueno, el resto son ahorcados el día marcado. En noviembre, el 11 de noviembre, me parece. Sí. Bueno, al final pues esperaba una gran movilización ese día, pero en realidad, bueno, pues las movilizaciones grandes habían sido en los meses posteriores. Se despliega un gran operativo policíaco pensando que alguien iba a llegar a armar algún, o tenían la intención de liberarlos, pero bueno, no sucede. En realidad ellos ya habían hablado con las organizaciones, con el comité que se había gestado por su liberación, y bueno, acuerdan que ya no se va a hacer nada, ellos están dispuestos a morir. Al final, bueno, pues algunas palabras dicen antes de entre que les amarran los pies y que les ponen las capuchas, ¿no? Viva la anarquía, dice Spice, salud y tiempo en que nuestro silencio será más poderoso que nuestras voces que hoy sofocan con la muerte, ¿no? Algunos tuvieron una agonía más grande que otros, ¿no? En ese tiempo se supone que ya se tenía como el conocimiento necesario para saber a qué distancia tenían que poner la horca para que, bueno, fuera casi inmediato, ¿no? Que ellos fueran soltados, ¿no? Al vacío y que al momento de caer se rompiera el cuello y, bueno, no hubiera agonía, pero era muy corta la distancia y algunos de ellos agonizaron por algunos segundos. Lo relevante de aquí también, pues, es importante decir que las declaraciones tanto de jueces como de personas de sí con cargos públicos, ¿no? Porque hubo una gran agitación también después de lo que había ocurrido efectivamente el 11 de noviembre de 1887. Bueno, pues era como comentarios como de, bueno, al final ha muerto la anarquía, ¿no? Recordemos que cuando se hace el juicio no hay ninguna prueba que sostenga que ellos estuvieron ahí o que ellos presentaron pruebas como... Recuerdo una que presentan la ropa de todos los policías que murieron, ¿no? Ensangrentadas y deshechas por el impacto de la bomba, lo cual no probaba que ellos fueran los que habían asesinado o planeado o puesto la bomba o creado la bomba. O sea, no tenía nada que ver con ellos, sino todo el juicio o la mayor parte de las pruebas del fiscal pues se basaron en victimizar a los policías y pobrecitos, que los héroes que mataron, sino como para más bien crear como esta opinión de escarnio contra los malditos anarquistas que mataron a estos nobles y heroicos policías, ¿no? O sea, en realidad fue un juicio que estaba destinado a condenar la anarquía y por eso matan estos anarquistas, ¿no? En realidad no tiene nada que ver con un crimen o con un asesinato como lo quisieron hacer, parece. Sí, e incluso si uno lee los discursos que ellos dan durante el juicio, pues ellos tienen clara esta situación, ¿no? Y hacen referencia a esto, ¿no? Nos vamos a ir a un corte, pero antes vamos a leer un fragmento del discurso que da Luis Link ante el jurado, ¿no? August Speist, ¿no? ¿Qué hemos dicho en nuestros discursos y en nuestros escritos? Hemos explicado al pueblo sus condiciones y relaciones sociales. Los hemos hecho ver los fenómenos sociales y las circunstancias y las leyes bajo las cuales se desenvuelven. Por medio de la investigación científica hemos probado hasta la saciedad que el sistema del salario es la causa de todas las inquietudes tan monstruosas que claman al cielo. Nosotros hemos dicho además que el sistema del salario como forma específica del desenvolvimiento social habría de dejar paso, por necesidad lógica, a formas más elevadas de civilización. De hecho, que dicho sistema prepara el camino y favorecía la fundación de un sistema cooperativo universal, que tal es el socialismo, que tal o cual teoría, tal o cual diseño de mejoramiento futuro no era materia de elección sino de necesidad histórica, y que para nosotros la tendencia del progreso era la del anarquismo, esto es, la de una sociedad libre sin clases ni gobernantes, una sociedad de soberanos en que la libertad y la igualdad económica de todos produciría un equilibrio estable como base de condición del orden natural. Grinnell ha dicho repetidas veces que es la anarquía la que se trata de sojuzgar. Pues bien, la teoría anarquista pertenece a la filosofía especulativa. Nada se habló de la anarquía en el meeting de Haymarket. En este mitin solo se trató de la reducción de 8 horas de trabajo, pero insistid, es la anarquía la que se juzga. Si así es, por vuestro honor, que me agrada, Yo me sentencio porque soy anarquista. Yo creo como Buckle, como Paine, como Jefferson, como Emerson y Spencer y muchos otros grandes pensadores del siglo, que el estado de castas y de clases, el estado donde unas clases viven a expensas del trabajo de otra clase, al cual llamáis orden, yo creo sí que esta bárbara forma de organización social, con sus robos y sus asesinatos legales, está próxima a desaparecer y dejará pronto paso a una sociedad libre, a la Asociación Voluntaria de Hermandad Universal. Si lo preferís, podéis pues sentenciarme, honorable juez, pero que al menos se sepa que en Illinois 8 hombres fueron sentenciados a muerte por creer en el bienestar futuro, por no perder la fe en el último triunfo de la libertad y la justicia. Nosotros hemos predicado el empleo de la dinamita, sí, nosotros hemos propagado lo que la historia enseña, que las clases gobernantes actuales no han de prestar más atención que sus predecesores a la poderosa voz de la razón, que aquellas apelarán a la fuerza bruta para detener la rápida carrera del progreso. ¿O es o no verdad lo que hemos dicho? Grinnell ha repetido varias veces que está en un país adelantado. El veredicto corrobora tal acierto. Este veredicto lanzado contra nosotros es el anatema de las clases ricas sobre sus expoliadas víctimas, el inmenso ejército de los asalariados. Pero si creéis que ahorcándonos podéis contener el movimiento obrero, ese movimiento constante en que se agitan millones de hombres que viven en la miseria, los esclavos del salario, si esperáis salvación y lo creéis, ahorcadnos. Aquí os halláis en un volcán, y allá y acullá, y debajo y al lado, y en todas partes fermentará la revolución. Es un

mano porque no somos esclavos. Uno más en la vereda dando ideas y pelea, como un aporte más, como en una asamblea. Los de arriba tambalean, si taca abajo se crea la marea constructora de la vida digna nueva. Actualízate, aprendiendo de todas las experiencias. Organízate, como un puño, como una misma fuerza. En la lucha cotidiana que se aprenda y emprenda, la llama no se apaga, se incrementa. No hay combate si no lo da la clase y junto. Si no hay café pa' todos, no hay café pa' nadie, punto. Codo a codo buscando el modo del asunto. Todos los monos bailan de paila, la cara de difunto. 2012 se empieza a acabar el mundo. El mundo capitalista, egoísta e inmundo. Y no lo dice ni una profecía. Lo dice lo explotado y marginado de todos lados en rebeldía. Directo al objetivo, bro. No solo la tele miente, también a veces los libros. Aguja con ojo crítico, no dejo la esperanza que la gente cuando se organiza avanza. Directo al objetivo, bro. No solo la tele miente, también a veces los libros. Aguja con ojo crítico, no dejo la esperanza. Acá los sueños no se tranzan. La anarquía es la máxima expresión del orden. De un orden que no es impuesto por la autoridad. De un orden que nace del libre y común acuerdo entre todas y todos. Un orden basado en la libertad y no en la autoridad y la dominación. El gran quilombo antifascista. Bueno, pues ya regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista y como ya es costumbre, vamos corriendo. Se nos hace tarde siempre, hasta para acabar. Y pues bueno, después de mayo, después de las jornadas de mayo en Chicago, hubo un tiempo en que los anarquistas reivindicaban el 11 de noviembre, ¿no? Y se movilizaban el 11 de noviembre, principalmente los anarquistas en los Estados Unidos, se movilizaban el 11 de noviembre recordando la ejecución de las sentencias de los compañeros, ¿no? que fueron ahorcados ese día a raíz de los juicios que platicábamos ahorita, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, pues, las jornadas de mayo de Chicago fueron una expresión de una de las principales reivindicaciones inmediatas de los trabajadores, es decir, la reducción de las horas de trabajo, jornadas de trabajo que estamos viendo regresar en la actualidad, ¿no? Si vemos hoy jornadas de 12, 13, 14 horas al día, pues eran las que en ese momento se presentaban y era contra lo que los trabajadores estaban organizándose, ¿no? Y lo que había respondido esta huelga allá en Chicago. En diferentes partes del mundo se comenzó a rememorar el asesinato de los anarquistas durante y después de los juicios. Hubo movilizaciones de solidaridad, expresiones de solidaridad del movimiento obrero internacional para con los anarquistas apresados. Y poco a poco esta fecha se instituye como el primero de mayo, como el Día del Trabajo, a partir de que en 1889 el Congreso Obrero Socialista, que se reunió en París, lo decreta como un día para que los trabajadores se movilicen, ¿no? A partir de ahí empiezan a responder diferentes organismos obreros en diferentes partes del mundo a este llamado, pero también empieza a darse la idea de la fiesta del trabajo, ¿no? Y a intentar imponer esta noción de fiesta por sobre la conmemoración y la movilización obrera, porque el sentido de la conmemoración y la movilización obrera tenía mucho que ver con recordar los sucesos de Chicago, pero además con sacar a la luz las reivindicaciones propias en cada lugar, en cada región de la lucha de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? aunque no tiene una relación el primero de mayo como conmemoración y las fiestas del trabajo, valdría la pena decir que las fiestas del trabajo son precisamente en los primeros días de mayo, ¿no? Es decir, por ejemplo, desde la tradición romana, era una fiesta que se celebraba desde finales de abril hasta principios de mayo, los primeros 4 o 5 días de mayo, donde los esclavos, artesanos, las cortesanas podían dejar de trabajar y dedicarse a una fiesta, ¿no?, dirigida hacia la fertilidad de la tierra, muy, muy relacionada con el momento de la primavera, el momento en que los cultivos están floreciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Un poco acá lo podemos ver con el ejemplo de las fiestas de la Santa Cruz, ¿no?, donde también son fiestas relacionadas con el trabajo agrícola, pero también con el trabajo artesanal. Por eso los albañiles tienen su fiesta, es el 3 de mayo, ¿no?, porque va relacionada con todas estas tradiciones. Pero, sin embargo, hay que ser claros, no tienen nada que ver con el primero de mayo como conmemoración obrera, ¿no? La fecha de primero de mayo se pone porque ese día era fue el estallido de la huelga de Chicago en 1886, ¿no? Pero está interesantón ahí este asunto de que coincidan las fechas y por eso lo mencioné. Me llamó la atención, entonces creí que me vería interesante. Está interesante por ahí, está bonito, ¿no?, esta cuestión. Pero pues no tenía nada que ver, ¿no? La reivindicación del primero de mayo era porque el primero de mayo fue el estallido de la huelga en Chicago por la jornada de las 8 horas. Las diferentes celebraciones, conmemoraciones, sí hay un debate entre si es conmemoración o festejo, ¿no? Porque sí hay organizaciones que comienzan a impulsar la idea del festejo, incluso dentro de las organizaciones socialistas, ¿no? Y se empieza a dar una pelea por esta cuestión de no es un festejo, es una conmemoración. Y se decía, no es una celebración, un festejo, porque un festejo tiene que basarse en un triunfo y aún no hemos ganado, ¿no? Y un festejo tiene que basarse en algo que pasó, que es agradable, y ahorita estamos conmemorando la muerte, no solamente de los anarquistas en Chicago, sino de todos los obreros que han muerto luchando por construir un mundo diferente, ¿no? Entonces decía, no podemos plantearlo como un festejo, ¿no? Después de los hechos de Chicago, por ejemplo, la represión sobre el movimiento obrero siguió, ¿no? Y la AFL, ¿no?, el órgano laboral, pues se fue desviando, se fue acercando hacia el gobierno, empezó a hacer coqueteos, y la corriente combativa del movimiento obrero se reaglutina en 1905 en la Industrial Workers of the World, los trabajadores industriales del mundo, la IWW, o los Wobblies, como son conocidos, ¿no?, que pronto se vuelven el sindicato combativo, el sindicato revolucionario, que reivindica un sindicalismo revolucionario en los Estados Unidos, en donde se congregan trabajadores socialistas y trabajadores anarquistas reivindicando prácticas del sindicalismo revolucionario y de la no participación electoral. En la inauguración de la IWW, fundada en 1905, destaca la presencia y la participación en los discursos de Lucía Eldín González, que era sindicalista y era anarquista, quien era mejor conocida por su apellido de casada, Lucy Parsons, ¿no? Lucy Parsons era la esposa de Albert Parsons, ¿no?, que fue juzgado a partir de los hechos de High Market en Chicago, ¿no?, y fue ejecutado por el gobierno de los Estados Unidos. Ella toma un papel importante en esta ala radical del movimiento obrero norteamericano en la conformación de la IWW, ¿no? Pero bueno, volviendo a algunas de las conmemoraciones del primero de mayo, ¿no?, después de este llamado del Congreso Obrero Socialista en 1889, muchas organizaciones en diferentes partes del mundo, no necesariamente socialistas, entendiendo por socialistas al socialismo del Congreso de la Segunda Internacional, sino del ámbito internacional socialista en general, dentro del que los anarquistas también formaban parte, empiezan a hacer eco de este llamado, ¿no?, y se empiezan a dar muchas conmemoraciones del primero de mayo, entre las que tenemos. Ahí es donde tú le metías redoble de tambores. Eso fue más como un ronroneo, pero ajá, bueno. Sí. Bueno, no hay que olvidar que independientemente de los años en los que los obreros empiezan como a instaurar esta tradición de marchar el primero de mayo, pues también hay como una lucha obrera, ¿no? Como por las mismas demandas, ¿no?, que en 1886, pero Bueno, pues a la par de que estas organizaciones van creciendo, dependiendo, ¿no? Del, vamos a hablar ahorita un poco de Argentina, de Bolivia, de Cuba, pero a la par que estas van creciendo, bueno, pues el gobierno tiene su táctica, que es que empieza a instaurar esto de, bueno, entonces el primero de mayo se va a conmemorar como el Día del Trabajo y no vas a ir a trabajar. Y vamos a hacer fiesta y se organizaban banquetes, claro, ¿no? Y desde los sindicatos charriles, como son bien conocidos. Ajá. Que el otro día estaba leyendo algo interesante acerca de por qué se les dice charro, ¿sabes por qué se les dice charro? Por el un dirigente popular que le gustaba mucho ir a las charreadas y entonces lo habían identificado como que él era el charro. Así se le decía popularmente y entonces a los que siguieron y que seguían siendo los que robaban, los que veían por sus propios intereses y los que no... pues no pelaban a los demás obreros, ¿no? Que tomaban la dirigencia en sí mismos y para sí mismos. A partir de ahí, bueno, pues se les empieza a decir charros en México. Sí, además, este dirigente sindical era dirigente de los petroleros, me parece. Y si uno puede encontrar imágenes de Pemex en los años 40, 50, la imagen de Pemex precisamente era un charrito, ¿no? La otra vez pasé por una gasolinera que tenía bombas antiguas de gasolina y la imagen de Pemex era un charrito precisamente como alusión a esta dinámica. O lo viví. Yo me acuerdo, ya no me acuerdo, el Alzheimer no me hace recordar bien. Bueno, pues a propósito del primero de mayo en Argentina, tenemos aquí un extracto del periódico La Protesta Humana, editado en Buenos Aires, un primero de mayo de 1898. Dice: somos enemigos de todo gobierno y de toda administración central que lo sustituya. Somos enemigos de la propiedad individual y de su consecuencia. El salario, aunque se disfrace bajo la forma del socialismo o comunismo de Estado. Somos enemigos de todo procedimiento electoral y parlamentario y legislativo, ya sea para fines políticos, ya para fines económicos. Queremos la libre federación de los productores mediante la posesión en común de todos los medios de producir y el libre acuerdo o pacto para que entre sí arreglen sus asuntos. Y a este efecto somos partidarios de la agitación revolucionaria en todos los momentos y queremos la revolución social con todas sus consecuencias, abolición de todos los poderes, expropiación de la riqueza detentada, de la propiedad monopolizada, anulación de todo privilegio, cualquiera que sea su naturaleza, porque sólo así tendrán un día todos los hombres pan, casa y abrigo, y teniendo esto que es lo principal, vendrá lo demás por añadidura, ciencia, arte, recreos y goces, de que hoy está alejada la inmensa mayoría de la humanidad. Agitemos pues sin cesar y luchemos porque nuestros hermanos de infortunio no se extravíen en el laberinto de las mentiras burguesas ni se duerman con el opio del socialismo autoritario. La revolución social, solo la revolución puede emanciparnos. Ajá. Ahí tienes. Ahí está. Como en diferentes partes del mundo, las primeras movilizaciones del primero de mayo, si bien no solamente eran anarquistas, la corriente anarquista del movimiento obrero sí tomaba un papel principal e importante en estas movilizaciones, tanto en empujarlas como en organizarlas, como en la presencia en los sindicatos, ¿no? Uno de los países que tuvo una de las más tempranas reivindicaciones del primero de mayo fue Cuba, ¿no? Cuba tenía una fuerte influencia ya anarquista desde 1870, ¿no? Se estaban conformando en 1880, mientras sucedían los hechos en High Market, ya se estaban conformando diferentes organismos gremiales, tenían medios impresos, etcétera, etcétera, tenían organizaciones como la Alianza, ¿no? Que tenían de vertiente anarquista, por lo cual tenían una fuerte influencia sobre el naciente movimiento obrero cubano, los anarquistas, ¿no? Entre 1887 y 1890 impulsaron importantes huelgas donde los obreros cubanos lograron importantes triunfos de reivindicaciones inmediatas, no solo laborales, sino también antirraciales, ¿no? El movimiento obrero cubano se caracterizó desde muy temprano por adquirir una esencia antirracista, una esencia de igualdad entre hombres y mujeres, y una serie de discursos propios, ¿no? De una población segregada, ¿no? A partir de ideas como la raza, ¿no? Como sucedió en el Caribe y en las Antillas. En Cuba, la primer conmemoración del primero de mayo se da en 1890, ¿no? Un año después del llamado del Congreso Socialista Obrero, ¿no? Del Congreso Socialista de París, ¿no? Y es organizada por el Círculo de los Trabajadores, quien convoca una reunión con el objetivo de impulsar la conmemoración de las jornadas de Chicago y de los mártires de Chicago en la isla para el primero de mayo de ese año. Se acuerda por unanimidad y la movilización se da en un mitin multitudinario que logra desafiar a los patrones. Los patrones prohibieron a los obreros asistir, sin embargo, a las 2 de la tarde los trabajadores dejaron las fábricas y comenzaron a congregarse en el centro de La Habana, hasta congregarse por miles, que marcharon encabezados por una banda de música que tocaba los principales himnos socialistas de la época, la Marsellesa y otros, ¿no? Fue una muestra tuvo fuertes discursos antirraciales, ¿no? Del movimiento, ¿no? Y se dio en el salón Skating Rink, ¿no? Hubo 23 oradores que recordaron a los anarquistas de Chicago las jornadas de 1886, criticaron fuertemente el régimen colonial español, señalaron las reivindicaciones de los obreros cubanos en contra de los abusos patronales, reclamaron las 8 horas de trabajo, la igualdad racial, el fin de la tiranía, la igualdad total entre hombres y mujeres, la destrucción del orden actual, y se reivindicaron en pos del socialismo revolucionario y por la anarquía, además de en contra de la esclavitud. En este acto hubo un delegado del gobierno que tenía la potestad de interrumpir el evento cada que el discurso se salía de lo que a él le parecía correcto. Sin embargo, en esta ocasión el delegado no pudo controlar los discursos porque la multitud lo abucheaba y le gritaba y lo hacían volverse a retraer, ¿no? Fue un meeting que duró 4 horas, 4 horas de discurso, ¿no? De discursos, de 23 discursos, ¿no? Y bueno, concluyó, ¿no? A eso de las 9 de la noche, ¿no? Antes de que la policía pudiera actuar en contra de los asistentes. Y esta fue la primera movilización que se dio en Cuba en 1890 y con un carácter claramente anarquista. Bueno, también vamos a hablar un poco acerca del proceso de Bolivia. Alrededor de 1920, en la ciudad capital de La Paz, pues comienza el activismo libertario y así surgieron distintas agrupaciones como el Centro Obrero Libertario y la Antorcha, entre otras organizaciones anarquistas. Para 1924 se logran formar algunos sindicatos, ¿no? En 1924 el de albañiles, en 1925 carpinteros y mecánicos, en 1927 el de sastres y para 1926 ya se había formado el de trabajadores de la madera. Estos 4 sindicatos principalmente, aunque también iban acompañados de otros, forman la FOL, que es la Federación Obrera Local. El 10 de febrero de 1930, juntos inician la huelga general por la jornada de 8 horas y por un aumento salarial. Esa es una de las primeras victorias que obtienen, ¿no? Organizados en esta federación. Y posteriormente, bueno, pues van adquiriendo otros triunfos. También se forma la Federación Obrera Femenina, que bueno, como que es parte de la Federación Obrera Local, y bueno, ahí enarboló otro tipo de sindicatos. Para 1946 ya se marchaba organizado, se había decretado por ellos mismos la suspensión de labores y las actividades que acompañarían la manifestación, o ya era como algo más planeado y tenían reuniones organizativas y entonces ya decían, bueno, pues vamos a plantear la marcha a esta hora para que estemos todos juntos, luego una jornada de manifestaciones y bueno, así sucesivamente, total que como siempre, bueno, pues a la par que este movimiento fue creciendo, también después de 10 años de que la FOL encabezó estas protestas, estas manifestaciones y sobre todo la marcha del primero de mayo, pues es que el gobierno intenta meter o apoderarse de este sindicato y bueno, a través de luchas y también de persecuciones de las principales organizaciones o los principales sindicatos que ahí trabajaban en la Federación Obrera Local, pues es que la van desmovilizando y al final, bueno, pues es ya no existe, ¿no? Ajá. Al final. Y bueno, nada más para terminar, rápido, quiero leer un testimonio de una de las compañeras de la Federación Obrera Femenina, ¿no? Natividad Veramendi se llamaba, militante de la FOF, y bueno, ella relata un poco, ¿no? Como todo lo que, en realidad como sus impresiones y el el gusto con el que las mujeres, ¿no? Bueno, ella lo ve desde la Federación Obrera Femenina, pero el gusto con el que ellas planeaban e iban a las manifestaciones del primero de mayo, dice: una masa grande era, grande, grandota. Ordenados entrábamos la FOL y la FOB. Interminable, sabíamos entrar con nuestros cartelones y estandartes, vivando y gritando contra el gobierno. De todo, temible, grave, como para asustarse era. Nosotras felices, vivando. Viva la Federación Obrera Local, viva la Federación Obrera Femenina, viva la compañera Catalina, que viva, abajo los hombres, los explotadores, abajo la explotación del hombre por el hombre, abajo los matones y abajo la burguesía. Para el primero de mayo sabíamos preparar unas escarapelitas rojo y negro, eso sabíamos hacer el 29, el 30 de abril y por ahí. Primero de mayo, todito el día me perdía, no pisaba la casa desde la mañana de Dios. Los primeros de mayo nosotras salíamos como a las 6 de la mañana con nuestras bandejas. Ahí llevábamos cantutas, cintitas, estampitas de la Federación Obrera Femenina a recolectar dinero para nuestra directiva. En las marchas gritábamos: ¡viva la libertad! ¡Abajo los tiranos y los masacradores! ¡Abajo los traidores! ¡Viva la anarquía! Cada primero de mayo, bien unidas, entrábamos gritando con nuestras banderas bien adelante. Siempre íbamos a las manifestaciones. Para mi mamá era una cosa que tenía que cumplir toda su vida, porque decía: hoy día es el día del trabajador. Duelo era para ellas el primero de mayo, por eso su bandera con rojo y negro, por los mártires. Me acuerdo de algunas de las estrofas de la Marsellesa que iban cantando ellas. Yo estaba debajo de las banderas, también cantábamos el himno Hijo del Pueblo. Ajá. Bueno, teníamos más países preparados, pero sin embargo se nos está acabando el tiempo. Teníamos prácticamente todos los países de América Latina preparados, pero bueno, ya después habrá más primeros de mayo para recuperar esta parte, ¿no? Lo que es importante señalar es que en muchos de estos países, ¿no? Cuba, Argentina, Colombia, Bolivia, Brasil, Costa Rica, México, ¿no? La reivindicación del primero de mayo, y no solamente la reivindicación del primero de mayo, sino la conformación del movimiento obrero, tiene que ver con la actividad anarquista en estos países. Lo mismo en España, en Italia, Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que ver con la presencia del anarquismo que impulsaron organizaciones obreras libertarias, que impulsaron la lucha de los trabajadores por organizarse y por llevar a cabo la pelea frente al capital contra la explotación, ¿no? Y a esto responde el hecho de que en muchos de estos países los anarquistas hayan estado relacionados con la organización y con las manifestaciones, las primeras manifestaciones del primero de mayo, ¿no? En Cuba lo veíamos en Bolivia, teníamos ahorita el caso de Brasil preparado, creo, teníamos también el caso de Colombia, donde Colombia es una excepción porque ahí las primeras manifestaciones no tienen que ver con el movimiento socialista ni con el movimiento obrero, sino tienen que ver más con una idea de festejo, pero las primeras movilizaciones que ya son conmemorativas, que ya son reivindicativas del movimiento obrero, sí tienen que ver con el movimiento anarquista, ¿no? Teníamos también el caso de Costa Rica, ¿no? Que también se da en 1913 la primera movilización, ¿no? Con la constitución de del Centro de Estudios Sociales Germinal, y que constituyen la Confederación General de Trabajadores, que en 1913 convocan a la primera manifestación del primero de mayo. El caso de México, vamos a hacer un programa especial sobre el caso de México. La primera movilización del primero de mayo en México se da en 1912, organizada por un partido socialista, no sé si es el Partido Obrero Socialista o por el Partido Socialista Mexicano, pero es una movilización mínima que no pasa a más, ¿no? Más que la reunión de los aglutinados en este partido, pasa sin pena ni gloria. Y la primera organización masiva de la movilización del primero de mayo es a cargo de la Casa del Obrero Mundial en la Ciudad de México en 1913, durante aún bajo la dictadura de Victoriano Huerta, y es una movilización masiva a la que asisten alrededor de 25,000 trabajadores. Es una de las movilizaciones que se reportan en la época más masivas que hay del primero de mayo, ¿no? Y después viene también, haremos junto con esto, una sobre el primero de mayo de 1915, donde también participa la Casa del Obrero Mundial, ahora los trabajadores marchando durante la ciudad, cuando la Ciudad de México está ocupada por las tropas zapatistas, ¿no? Entonces, pero eso vamos a hacer un programa específico sobre eso, pero es importante señalar, ¿no? La primera movilización masiva que se da, pues se da en 1913 y es convocada por la Casa del Obrero Mundial, ¿no? Todavía bajo la dictadura de Victoriano Huerta, ¿no? Pero bueno, antes de irnos, porque se nos está acabando el tiempo y viene el siguiente programa, pues hacer un poco la reflexión, ¿no? De a 129 años de aquel primero de mayo, de aquellas jornadas de lucha obrera en Chicago, ¿no? De 1886, hoy en día pareciera que se ha perdido todo lo que se había logrado ganar, ¿no? A fuerza de luchas incansables, a fuerza de muerte, a fuerza de encarcelamientos, de etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando hoy estamos viendo la situación de los trabajadores en México, jornadas laborales de 13 horas, 12 horas, 14 horas de trabajo, trabajo infantil, si tú te vas a las maquilas, los niños empiezan a trabajar alrededor de los 10 años de edad, sin jornadas de descanso, sin contratos, sin posibilidad de organización obrera independiente, ¿no? Es decir, cada vez estamos más volviendo a las condiciones laborales y sociales que teníamos hace un siglo, ¿no? La diferencia es que ahora pues no hemos logrado levantar procesos sociales, por lo menos no como los que se levantaban hace un siglo, ¿no? Es importante como el asunto de volver a las calles, no solo en manifestaciones, no solo en marchas, ¿no? Sino volver a las calles a hacer trabajo, ¿no? A salir a chambear en los barrios, en las fábricas, en nuestras chambas, en nuestras escuelas. Empezar a empujar otra vez estos procesos, porque todos estos procesos no se dieron de la noche a la mañana, fueron procesos de lucha y lucha y lucha y de una necesidad incansable de esta banda, ¿no? Por empujar esta dinámica, por empujar organización, por empujar movilizaciones, por empujar luchas, ¿no? Y cada vez es más urgente esta dinámica ante lo que estamos viendo, ¿no? Una dinámica donde la explotación se está acrecentando a niveles, a los niveles que el capitalismo considera magníficos y ejemplares, ¿no? Donde no hay derechos, ¿no? Ya. Donde el despojo está arreciando en contra de todas las comunidades, no solamente rurales, sino también urbanas, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí es importante no solamente recordar esta historia, ¿no? Sino ver cuál es la parte que nos toca ahora a nosotros, ¿no? Y qué es lo que no estamos haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que, hacia dónde, hasta qué punto nos estamos quedando encerrados en nosotros mismos y que es necesario volver a salir a las calles, ¿no? Los procesos revolucionarios no se gestan en grupos cerrados, ahí se gestan ideologías, ahí se gestan proyectos. Los procesos revolucionarios se gestan en la calle, se gestan cuando la gente los hace vivir, ¿no? Y es ahí cuando el anarquismo, ¿no? De manera importante, la apuesta a que la revolución no la hagan grupos pequeños, ¿no? Sino que estos grupos empujen procesos en la calle, en los barrios, en las escuelas, y que la gente tome estos procesos y los haga vivir, ¿no? Entonces, pues por ahí un poco nos quedamos. No sé si quieres decir algo, Julita. Yo creo que más bien deberíamos de pasar con invitaciones. Tenemos 4 minutos. Tenemos 4 minutos. ¿Tienes invitaciones, Ojue? No. Sí, a propósito. No, ya vámonos. Vámonos ya. No, nada más el foro debate, crítica del trabajo, a propósito de primero de mayo. Mañana martes 28 de abril en el FAT, Godard número 20, Colonia Guadalupe Victoria, México DF, a unas cuadras del Metro La Raza. Invitan Revolución Mundial Editorial y Antagonismo Editorial. Mañana a las 4. Pues ahí está, cáiganle para que pues veamos de qué trata este debate contra el trabajo, ¿no? Es importante debatir, es importante ver qué estamos pensando y construir ideas, ¿no? Entonces, también otra invitación. Las compañeras en huelga en Maquilas Cartagena van a realizar una kermés solidaria este sábado que viene a las 2 de la tarde, Va a ser en Relojeros número 1, Colonia El Retoño, en la delegación Iztapalapa, ahí en el plantón de huelga, ¿no? Las compañeras llevan casi 2 años en huelga en contra de los abusos patronales y, bueno, no a partir de estas kermeses ellas logran intentar acercar a la banda, ¿no? Y difundir su lucha y también hacerse un poco de recursos para poder resistir esta larga lucha que han tenido, ¿no? Entonces, es el próximo sábado a las 2 de la tarde, ahí en Relojeros número 1. Van al metro Portales. Y en el metro Portales sale un micro que dice La Viga por Carranza, lo toman y se bajan en Calzada de la Viga y caminan 2 cuadritas hacia su izquierda. Y ahí se ve ya el plantón de huelga de las compañeras de Maquilas Cartagena. Bueno, y a propósito de las compas de la huelga de Cartagena, está el ciclo de cine debate Mujeres Indómitas. Mañana miércoles 29 de abril a las 4:30 de la tarde será en el Centro Cultural Casa Talavera, Talavera 20, esquina República del Salvador. Y bueno, en esta primera sesión nos invitan a ver la huelga de Cartagena, proyección solidaria con las trabajadoras en huelga de Maquilas Cartagena. Mañana a las 4:30, a ver si le pueden caer, está cerca del Metro Merced. Ajá. Y bueno, también como cada semana en la Biblioteca Social Reconstruir, los lunes, recuerden, hay un taller de crónica a las 6:30 de la tarde, entonces aún están a tiempo de caerle. La dinámica del taller es que aprendamos a escribir y a contar nuestras propias historias, ¿no? Entonces, pues los lunes a las 6:30 de la tarde, el taller de crónica compartido por Jorge Belarmino, ¿no? Y también los miércoles está el Círculo de Estudios Ángel J. Capelletti, que revisa la historia del anarquismo en México. Esta sesión va a ser sobre Práxedis Guerrero, ¿no? Sobre quién fue Práxedis Guerrero y vamos a revisar algunos de sus escritos, ¿no? Más importantes, ¿no? Entonces, es importante no dejar en el olvido justamente a un personaje como Práxedis Guerrero del Partido Liberal Mexicano, ¿no? Entonces, ahí para que le interese, el taller es los miércoles a las 3:30 de la tarde en la Biblioteca Social Reconstruir y los jueves, como de costumbre, tenemos el Cineclub Ojo por Ojo en su ciclo de antipsiquiatría. Esto es los jueves a las 6 de la tarde, también cáiganle. Y me parece que nada más, ¿o tienes alguna otra invitación, Ojo? Ah, bueno, solo me faltaba decir, la Biblioteca Social Reconstruir está en Godard número 20, esquina con Delibes, a unas cuadras saliendo del Metro La Raza. No es que te paguen por hacer estos anuncios. No, para nada. La presentación del libro La Tinta del Silencio, el jueves 30 de abril a las 7 en Allende Red, Allende casi esquina Donceles, Centro Histórico México DF. Bueno, pues ahí si le quieren caer, está, es una poesía bien locochona y va a haber una chelita de cortesía al entrar. Pues ahí está, nos vamos, esto fue El Gran Quilombo Antifascista y nos escuchamos dentro de 15 días. Vayan a la marcha el primero de mayo. Vayan a la marcha del primero de mayo. Las compañeras de trabajadoras sexuales de Brigada Callejera, como cada año, convocan a su marcha que sale de dónde y va dónde, Ojo. De Corregidora, de su local matriz y de ahí por Circunvalación y luego entran por 20 de noviembre hasta el Zócalo. Pues ahí está, ¿no? Va a haber también... Es temprano y no esperan más de 15 minutos, así que si así quieren tienen que ellas, correr con las compañeras. Es importante este empuje que están realizando las compañeras trabajadoras sexuales, ¿no? Que están luchando también contra los prejuicios de la propia banda, ¿no? Que desprecia a las trabajadoras sexuales y que dice, no, esas lúmpenes, ¿no? Pues las compañeras están llevando a cabo un proceso bien importante de lucha en los ámbitos del trabajo sexual, ¿no? Y cada año desde el 2006 empujan esta marca del primero de mayo de las trabajadoras sexuales para la banda que les quiera acompañar, pues ahí está. Y pues nos vamos, esto fue El Gran Quilombo Antifascista y nos escuchamos dentro de 15 días, porque dentro de 8 días no venimos, ¿verdad, Ojo? Tenemos vacaciones. No venimos. Sí, son nuestras vacaciones por ley, gracias a nuestro sindicato, por cierto. Ajá. Pues sigan acá en Regeneración Radio, ahorita sigue Desde la Niebla, más al rato sigue Versos en Lucha, y pues a lo largo de la semana hay una buena y diversa barra programática, entonces sigan acá en Regeneración Radio en el www.regeneracionradio.org y esto fue El Gran Quilombo Antifascista. Vámonos. Remember.

por el 105.3 de FM y regeneracionradio.org.